Bueno, estamos con Joni, con Raúl y Dani en esta ocasión. Nicky está atendiendo a las fans. Bueno, en primer lugar, he llegado tarde, os he visto casi al final, pero lo que he visto es que estáis a la altura de las circunstancias. Evidentemente no era un público eminentemente rockero, que es lo que vosotros hacéis, pero habéis dado ahí mucho juego, ¿no, Dani? Hombre, hemos intentado hacer lo que se ha podido. La gente, la verdad, que ha estado con nosotros, se ha divertido muchísimo. Yo lo he visto que la gente se ha divertido. Ha entrado también en las circunstancias con nosotros. Estaba la orquesta, nosotros hemos entrado haciendo rock, es una cosa muy diferente a lo que se estaba haciendo hasta cuando hemos llegado. Teníamos previsto media hora y hemos llegado hasta una hora, o sea que yo creo que nos ha salido bien la jugada. O sea que parece que la fórmula que lleváis ahora mismo está funcionando, ¿no? Yo no sé si la fórmula, pero nosotros por lo menos estamos funcionando. O sea, últimamente la verdad que sí, que no sé, la gente ha estado con nosotros y hemos estado divertidos. Y que os sabéis desenvolver, ¿no? Dependiendo del tipo de público y cómo esté reaccionando. Tú de eso ya, yo te veo que estás muy suelto, ¿no? Ya casi hace un striptease ahí en el tema de You Can Leave Your Head On, ¿no? Hombre, vamos a confesar a los oyentes que sí, he hecho un striptease, he hecho un medio striptease, lo que se ha podido, o sea, tampoco me he tenido que quitar la camiseta, a petición, también hay que decirlo, no he sido yo... Bueno, sí, yo estoy viendo que tiene bastante éxito entre las féminas, ¿eh? No ha sido por lo sinvergüenza que soy, que también, pero bueno, no hemos tenido que quitar la camiseta. Hay que tener un poquito de cara, ¿no?, en esto. Aquí hay que tener cara, sinvergoncerío y vergüenza ninguna. Bueno, vamos a lo que a mí me interesaba y lo que yo quería hablar con vosotros desde hace tiempo, desde que me enteré que fichasteis por la discográfica Azul Argenta Producciones, ¿no, Raúl? Cuéntame un poco cómo fue eso. Pues nada, simplemente Nicky se dedicaba a hacer publicidad por internet y esta productora nos vio, escuchó nuestros temas y nos llamó. Y así fue. ¿Así de fácil? Así de fácil, no tiene más. O sea que podríamos decir que va a tocar la lotería, ¿no? Porque esto es una cosa extraña, ¿no? Entre los grupos a este nivel y sobre todo aquí en la Sarquía, ¿no? Sí, es algo difícil que una productora hoy en día se interese por ti, pero bueno, nosotros hemos tenido esa suerte y hay que aprovecharla. Bueno, y a partir de ahí, Nicky se incorpora a la entrevista. Nicky, buenas tardes. Buen día. Buen día. Que le acabo de comentar, Raúl, que lo del fichaje por la productora, algo increíble y mucha suerte, ¿no?, la que habéis tenido, se podría decir. Sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte, pero también es verdad que nos lo hemos currado bastante. Hemos puesto a contactar con mucha gente, haciendo mucha publicidad, y bueno, al menos después ese esfuerzo ha salido recompensado. Bueno, y cuéntame un poco, ¿cómo fue esa historia que me decías por teléfono? Cuando te llamé, que contactaron contigo un par de veces, tú no te lo creías, ¿cómo fue? Cuéntame un poco. A mí me mandaron un email diciendo que querían colaborar con nosotros y nosotros pensábamos, bueno, este es el típico que ha hecho un corto o algo así y quiere poner nuestra canción como banda sonora, que como esa hay 7 o 8 ya por España. Y dije, bueno, no es nada serio. Total, después de una semana me llaman y me dicen que sea de una productora y todo eso. Y yo pensaba, bueno, será una productora chiquitilla, así... Y poco a poco me fueron comentando, me fui dando cuenta, me fui informando de la productora en sí. Y dije, bueno, pinta bien la cosa y al final aceptamos y está muy guay, la verdad. Bueno, y concretamente, ¿en qué consiste ese contrato? ¿Qué es lo que habéis firmado? Lo típico en un contrato es el que te subvencionan videoclip, te buscan conciertos, te hacen el disco. O sea, te lo subvencionan todo. Y nada, durante 3 años tenemos eso. Y a ver lo que sale, todo lo que conlleva, merchandising, viaje, entrevistas, todo lo que conlleva un grupo de música. Todo eso lo lleva ahora Azul Argenta, ¿no? Bueno, Dani, desde que firmasteis con esta discográfica, ¿en qué ha cambiado vuestro día a día musical? Pues nuestro día a día no ha cambiado mucho, no te creas que porque tenemos una productora, nosotros seguimos siendo los tres mismos tíos sencillos de siempre, seguimos ensayando, ahora trabajamos un poco más, nos dedicamos un poco más a lo que es el grupo. Antes cada uno estaba a su bola, por así decirlo. Y sí, porque ya se puede decir que tenéis una obligación, ¿no?, entre comillas, ¿no? Ahora se convierte del hobby que teníamos, de la amistad que teníamos, un trabajo. Aunque aparte siempre queda el hobby, siempre queda diversión, pero bueno, ahora es un trabajo. Bueno, y de ese trabajo, ¿qué lleváis hecho hasta ahora? ¿Qué habéis hecho ya con la productora? Pues hemos compuesto muchos temas, grabamos 2 videoclips, hemos compuesto temas nuevos para el disco, porque se va a hacer una criba para ver los temas que salen finalmente en el disco. Los videoclips han sido muy duros, hemos tenido conciertos en Benidorm, o sea que... y seguimos. ¿Qué tal esos conciertos en Benidorm, ahora que los nombras? Pues la verdad que muy bien, o sea, hemos estado funcionando, igual que en Málaga. No hay demasiada diferencia porque realmente Valencia es la Andalucía de arriba, ¿no? Entonces tampoco nos ha cambiado mucho. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo lleváis el disco? ¿Tenéis ya todas las canciones? ¿Ya estáis en lo de la criba o todavía falta por componer? ¿En qué fase estáis del disco? Tenemos varias canciones. Yo creo que las tenemos casi las mínimas que pedían, pero vamos a seguir componiendo temas porque pueden salir, o sea, están saliendo temas muy buenos y queremos seguir componiendo para que si sale, o sea, el disco lo queremos hacer lo más redondo posible. Entonces seguiremos componiendo y hasta que el cuerpo aguante. O sea, que ahí no tenéis, digamos, ninguna fecha límite ni la productora ha dicho nada, ¿no? Simplemente vosotros componéis, tenéis nuestras instalaciones, ¿no? Porque estáis allí o componéis aquí y luego grabáis allí. Componemos aquí y luego grabamos allí. Bueno, entonces las facilidades son máximas, ¿no? Y la confianza que ha mostrado el productor en vosotros es algo que imagino que ni os esperabais, ¿no? No, ninguno nos lo esperábamos. Bueno, pues yo ya lo sabéis, me alegro mucho de que hayáis tenido esa suerte y lo único que os digo es que os lo aprovechéis y que seguiremos vuestra evolución. Y que la próxima vez venga más prontito, ¿verdad? Sí, es que la próxima... es que estos horarios diurnos... Esto a las 5 de la tarde, bueno, ahora. Además yo me confía y digo, bueno, empezará a las 6, claro. Yo me pensaba que esto era como por la noche, pero bueno. Pero bueno, ha estado poco, pero ha estado lo importante. Sí, no, yo lo que quería más que nada era, bueno, saludaros, daros la enhorabuena personalmente y ya está. Muchas gracias. Y charlar con vosotros. Bueno, antes de despedirnos, los próximos conciertos que tenéis, ¿tenéis alguno que podamos comentar? Nicky es el jefe. Ah, Nicky es el que se dedica de la agenda, ¿no? Sí, yo soy el chico de la agenda. Ahora, el próximo es ahora el 7 de agosto en el VIP aquí en Torre del Mar. Ajá. Bueno, pues nada, quedamos emplazados para el 7 de agosto para veros ya, digamos, en un formato más... ¿A qué hora? Sobre las 23:59 minutos, para que no haya confusión. Bueno, pues lo dicho, que tengáis mucha suerte y seguiremos hablando, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.